Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 15 de mayo. El candidato de Vox a la alcaldía de Ubrique, Carlos Herrera, ha inaugurado la programación electoral de la emisora municipal, dando a conocer su diagnóstico del municipio, así como algunas de sus propuestas para que Ubrique, ha dicho, sea referente en la sierra. En materia de urbanismo y movilidad, Herrera ha planteado la construcción de un aparcamiento a doble altura en la zona del Rodezno, que incluya casi 140 plazas. Además, apuesta por aprovechar la estación de autobuses para crear casi 90 aparcamientos más. Para ello, propone la creación de una cochera en la zona de la Plaza de Toros y que la carga y descarga de usuarios del transporte se realice en la avenida Carlos Cano. Además, cree conveniente la implantación de una línea circular de autobús urbano los fines de semana. Para solucionar la falta de suelo industrial, ve interesante hacer una oferta al Ayuntamiento de Benaocaz por terrenos suyos para la ampliación del parque empresarial. Carlos Herrera aboga por un consenso entre todas las fuerzas políticas para luchar por las deficiencias sanitarias en la localidad, bajar los impuestos e incluir bonificaciones para nuevos autónomos durante el primer año, invertir en I+D dentro del sector de la piel y crear una feria gastronómica y de la piel en una apuesta por el turismo de calidad que se incentivará, dice, con espectáculos y con la puesta en valor del parque periurbano del trasvase. Por último, ha adelantado que exigirá a cualquier partido político que quiera formar gobierno con su apoyo la realización de una auditoría externa. Un proyecto como los aparcamientos a doble altura. Nosotros tenemos previsto un aparcamiento, en principio, a doble altura en la zona del Rodezno, que podría dar o ampliar a casi 140 vehículos más. Además, aprovechando lo que sería, por ejemplo, una estación de autobuses, que también está prácticamente ya no solo deteriorada, sino que casi es inutilizable en muchos sentidos, porque prácticamente cada día nos quitan más líneas, que es lo que estamos también luchando, para que vengan más líneas sobre Ubrique de autobuses. Y bueno, nuestra idea sería pues trasladar, por ejemplo, la estación de autobuses realizando una cochera en la zona de la Plaza de Toros. Una cochera donde todos esos autobuses pararían allí, descongestionando lo que es la zona centro, lo que es la calle Fernando Quiñones en principio, y luego a la larga ir ampliando a distintas zonas. Además de que si hiciésemos esos aparcamientos dentro, hablaríamos casi de 90 aparcamientos más dentro de Ubrique, que para las personas, ya no solamente residentes, sino las personas que viven fuera, que vienen a hacer gestiones, sería prácticamente, estamos hablando de casi 220 aparcamientos. Alguien me puede preguntar, oye, bueno, y una cosa, Carlos, ¿y los autobuses cómo vas a hacer con eso? Pues fácil, los autobuses harían lo que, digamos, lo que es un sistema circular, teniendo lo que es la parada de carga y descarga en la carretera nueva, como se está utilizando, perdón, para otro tipo de autobuses, y prácticamente no estaría en ningún momento generando ningún tipo de problemas ni colapsos de tráfico. En lo que es urbanismo, tendríamos que pensar en poder dar con carácter de urgencia un plan de viabilidad, en este caso a la última adquisición de terreno en Los Olivares, a lo que es suelo residencial, para poder edificar viviendas municipales con aparcamientos, que eso también daría descongestión. Y para nosotros también sería fundamental, estamos viendo también que el suelo para empresas está siendo un problema cada vez más grave, pues ofertar, por ejemplo, hacer una oferta por terrenos en el Ayuntamiento de Benaocaz, para usarlo pues precisamente para eso, para lo que es la ampliación del parque empresarial. Digamos que nuestra idea es no solo abrir futuro laboral a las empresas, sino también una tranquilidad para esas familias que viven en Ubrique y que, como decimos siempre, seguirán invirtiendo en Ubrique. Por su parte, el número 3 de la lista de Izquierda Unida, Pepe García, ha resumido las propuestas de su candidatura en un decálogo que incluye las principales preocupaciones por las que concurren a estas elecciones. García Solano ha resaltado la importancia que tiene en la vida política la participación ciudadana y ha apostado por un servicio de autobús urbano público, la potenciación de la colaboración con otros municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz a través de la Mancomunidad, o la recuperación y municipalización de los servicios públicos, entre otras cuestiones. En lo que al sector de la piel se refiere, cree conveniente el cuidado del trabajador para evitar problemas futuros como la deslocalización. También ha hablado de vivienda y de la importancia de que el ayuntamiento sea responsable de atender los problemas de los vecinos en este asunto. Por último, y en materia de urbanismo, cree interesante elaborar un plan municipal que mejore la movilidad en la vía pública y que incluya la eliminación de barreras arquitectónicas. Bueno, pues los ayuntamientos son los responsables directos de atender las demandas de vivienda. Exijamos que este derecho no puede solo ser escrito en la Constitución. Ejerzámoslo con energía y con resolución. Cambiemos la tendencia. Apostemos por un futuro. Cuidamos lo cercano, lo que interesa a las personas. Pues siempre destacamos y valoramos que Ubrique es un pueblo atípico por su desarrollo industrial en un medio rural y tan alejado de los polos industriales y de grandes ciudades. Su secreto a voces es que tenemos la mejor manufactura y todo ello gracias a las manos de unos trabajadores y trabajadoras, nuestros petaqueros y petaqueras, con las que hacen primores. Más que nunca esta población hay que cuidarla si no queremos vernos abocados a una crisis sin precedente por la deslocalización por motivos distintos a los que ya se sufrió anteriormente. Toda nuestra dedicación y desvelo por este sector local tan sensible y trascendente en nuestra economía local. No voy a ampliar más este detalle porque yo creo que no debemos de publicarlo porque por lo sensible que es. Como decía nuestra Yolanda Díaz, hay que ser discreto, pero que esto tiene que trascender a los foros municipales porque de ello depende nuestro futuro. Nuestro pulmón y corazón económico local no es otro que nuestra industria de la piel, la marquinería. Es incomprensible que no goce de los más imprescindibles para su localización y desarrollo. La carretera de circunvalación de acceso a los polígonos industriales no puede sufrir más demora y hay que expandir las posibilidades de mayor desarrollo industrial poniendo a disposición de los industriales nuevos terrenos para ello. Es fundamental, porque esto tiene mucho que ver con lo que había dicho anteriormente. Cada vez cuesta más poder moverse en coche por Ubrique cuando se trata de hacer una gestión, de la gestión que sea, en casco urbano, comercio, sanitario, bancario, de ocio, fe. Por ello se hace cada vez más imprescindible contar con un servicio de bus urbano con más acometidas que satisfaga las necesidades de quienes utilizan y puedan utilizar este servicio de transporte. Optamos por un servicio municipal ampliado a cubrir también las necesidades del transporte de buena parte de quienes desarrollan su labor en los polígonos industriales. A veces los ayuntamientos por sí solos no tienen la capacidad de resolver problemas que también tienen otros ayuntamientos. La colaboración entre entidades locales puede facilitar la solución. Ese cometido bien puede ser acometido por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. Exijámoslo participando y colaborando en un frente común buscando soluciones al transporte de carretera, sanidad, buses de línea, continuación de la autovía Jerez Antequera que ya la habíamos anunciado y el Hospital Público de la Sierra. Abramos un capítulo de disertación, debate y exposición de acontecimientos y nuevos descubrimientos de nuestro pasado reciente y remoto que nos ilustre del contexto histórico en que Ubrique se ha desenvuelto en el tiempo donde recabamos la participación de historiadores, arqueólogos y otras disciplinas en torno a unas bases determinadas y recogidas para su funcionamiento y participación. Simposio, congreso, conferencia, es decir, la cultura tiene un espacio muy importante. Siguiendo con la información, dentro de la campaña electoral, el PSOE de Ubrique comienza hoy lunes a partir de las 8 una serie de encuentros con los vecinos del municipio. El punto de inicio será en el local social de la barriada Sacrificio, al que también están invitados a participar aquellos vecinos de la barriada Sol para abordar las necesidades de Ubrique en el presente y en el futuro. Cambiamos de asunto. Este jueves 18 de mayo a partir de las 5 de la tarde el Centro Tecnológico de la Piel, Movex, acoge una jornada Acelera Pyme Rural acerca de la ciberseguridad. A través de Antonio Gil, auditor en seguridad de la información, los asistentes tomarán parte en una jornada que será eminentemente participativa para resolver las principales dudas e inquietudes respecto a la temática. Por otro lado, les informamos que el Ayuntamiento de Ubrique ha informado que en los próximos días va a tener lugar la activación de la red móvil de nueva generación. Las personas que detecten alguna incidencia en la visualización de la TDT pueden contactar con Llega 700 en los próximos 6 meses. Lo pueden hacer a través del teléfono 900-833-999 o el correo electrónico ayuda@llega700.es. Y terminamos con deportes. El Ubrique Unión Deportiva Senior mantiene la categoría. El equipo ubriqueño llegaba a la última jornada dependiendo de sí mismo y ha logrado la victoria por 3-0 frente al Juventud Sanluqueña. Álvaro Prieto anotó el primero a los 20 minutos de juego y Parra, en el 41, dejaba encarrilada la salvación firmando el segundo antes del descanso. Ya en la recta final, David Menacho hacía el tanto de la tranquilidad deportiva y de la euforia en los jugadores, cuerpo técnico y afición. Con este resultado, los de Miguel Domínguez se ganan el derecho a competir nuevamente la próxima temporada en Segunda Andaluza al sumar 36 puntos en 30 partidos con 9 victorias y 9 empates. Se hizo lo que teníamos que hacer, la primera vez que estábamos en una situación de esta signo y la solventamos bien. La solventamos bien, aunque tenemos que tener claro que la temporada no ha sido buena, ¿no? Hay que reflexionar, hay que ver muchas cosas, ¿no? Los motivos por los que hemos llegado hasta la última jornada con el equipo que tenemos, que creo que no era para hacer eso, ¿no? Y llegar hasta la última jornada con teniéndonos que jugar a salvación, ¿no? La salvación. Y entonces, la verdad que pues ahí sí es donde debemos hacer un poco más de hincapié, ¿no? Tenemos que, ahora ya cuando pasen los días, no ver todo lo que está hecho mal, ¿no? Porque está claro que, como hemos estado el año, pues habremos hecho más cosas malas que buenas, ¿no? Lo hemos podido enmendar y, como te he dicho, ¿no? Una temporada que nos va a valer a todos los que hemos estado con un aprendizaje y una madurez bastante grande. Pues la clave, como vengo diciendo, ¿no? Desde que me hice cargo de nuevo, ¿no? Que era, nos teníamos que hacer fuerte en casa. En casa, la primera vuelta, habíamos conseguido 2 victorias nada más, ¿no? Y estas categorías, lo principal es hacerte fuerte en casa, ¿no? Tú haciéndote fuerte en casa, donde tiene casi todo el trabajo ese, ¿no? Y lo tenemos, que es todos los años, ¿no? Es la misma historia, ¿no? Los equipos que se hacen fuerte en sus casas, pues son puntos que luego, porque fuera te van rascando, ¿no? Igual que te rascan a ti en tu casa, ¿no? Pero en tu casa era lo más importante y lo hemos hecho, ¿no? Creo que han sido 5 partidos en casa con 5 victorias, ¿no? Son 15 puntos, ¿no? Más los 3 empates que hemos sacado fuera, son los 18 que hemos conseguido desde que yo cogí el equipo, ¿no? Y la espinita es no haber ganado un partido fuera, ¿no? Porque si fuéramos a ganar un partido fuera, a lo mejor una semanita antes, pues fuéramos estado, ¿no? Pero cogimos una buena racha, pues ganábamos en casa y empatábamos fuera, ¿no? Hasta que llegamos a Cádiz y perdimos, ¿no? Llegamos a San José y volvimos a perder, ¿no? Y ya fueron 2 derrotas, ¿eh? Y los equipos de abajo venían fuertes también, ¿no? Los equipos de abajo se han visto que hasta la última jornada, ¿no? Porque nosotros en el tesorillo, si nos metemos en el 93... No sé cómo fue la última jornada, ¿no? Pero ese gol pues hizo que nos quitáramos a 3 rivales de encima, ¿no? Así que la clave creo que era hacernos fuerte en casa y así lo hemos hecho, ¿no? Y nos ha dado el fruto, ¿no? Creo que ha sido lo que la clave para mantener la categoría. Hombre, Antonio, la verdad que el que quiera a este deporte, ¿no? Y disfrutar de él, pues creo que es un espejo donde mirarse, ¿no? Un compromiso más allá del 100%, ¿no? Es padre, ¿no? Lo entiendo a lo mejor un poco más porque yo también lo soy, ¿no? Como lo y más yo suelo, lo único que tenemos niños en el equipo, ¿no? Y es bastante difícil, ¿no? Su situación también, ¿no? Su pareja no está aquí, ¿no? Tiene que estar muchos fines de semana, como es normal, ¿no? Pues si ha venido partido, a lo mejor sabe de qué hacer a la 1 del mediodía y se mete la paliza para venir aquí o ir donde tengamos que ir, ¿no? Te lo vuelvo a decir, ¿no? Es un ejemplo y un placer el poder haberlo dirigido todos estos años, ¿no? Ahora, por motivos laborales, ¿no? Pues creo que va a abandonar la localidad, ¿no? Esperemos que sea un hasta luego lo más corto posible, ¿no? Pero cada uno tiene que buscar lo mejor para él, ¿no? Es un paso que él va a dar y desearle todo lo mejor, bueno, ahora y siempre, ¿no? Y ojalá, pues, como te dice, ¿no?, que sea un hasta luego y lo más pronto posible, pues, pueda volver a estar entre nosotros, ¿no? Bueno, sí, ¿no, Rubén? Hoy se levanta uno, ¿no?, con otro cuerpo, ¿no?, porque han sido 3 meses bastante duros, ¿no? Yo llevo toda mi vida ligado al fútbol, ¿no?, desde que era un niño, y estos 3 últimos meses, pues, para mí han sido como si fueran 6 años, ¿no? Lo he pasado mal, la verdad, porque se pasa mal, ¿no?, cuando una cosa te duele y muchos obstáculos en el camino, ¿no?, que hemos tenido que ir saltando, ¿no? La verdad que ahora descansar, desconectar un poco del fútbol, aunque conociéndome era poco, ¿no? Y te digo que ya estará uno día otra vez, si no hoy mismo, será mañana, ¿no? Pero desconectar y gastar tiempo con la familia, ¿no?, que son los que le robamos, ¿no?, tu tiempo y el poder estar con ellos y el disfrutar de ellos, ¿no? Así que ahora descansar y quisiera hacer una mención especial, ¿no?, pues eso, como te he dicho, a mi familia, que son los que me aguantan, ¿no?, el tiempo que pierdo y mis cabreos y, como te he dicho, ¿no?, estos últimos meses han sido bastante duros, pero bueno, ya hoy pues lo vemos de otra manera, ¿no? Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.